tenemos otras herramientas para poder llegar más lejos o otras formas. La búsqueda continúa, estamos tratando, siguiendo el camino que inició Chicha en la búsqueda de su nietita. Bueno, hoy es una mujer, lo dice nietita porque mira la foto y es un bebé, pero hoy, ayer cumplió 43 años y quisimos, a pesar de su primer año de la ausencia de Chicha, hacer el homenaje que le hacía a ella, esa reunión que hacíamos siempre, la suelta de globos. Fue muy duro, muy difícil, porque es la primera vez que no estaba Chicha. Con respecto a lo que dijo Mejide, yo no sé, me parece que, qué sé yo, voy a ser dura, pero me parece que contestarle a lo que ella puede decir, para mejor la madre de un desaparecido, que cuestione si son 8, son 10 o son 30.000. Nosotros sabemos que son 30.000 y posiblemente sean más, porque ya en el año 78 había informes de que había 22.000 desaparecidos, así que posiblemente haya más, por un lado. Con respecto a ella, ¿qué comentario puede hacer con respecto a Chicha? Chicha no pensaba eso de ninguna manera. La prueba está lo que ella trabajó por verdad y justicia por todos. Así que trabajó demasiado Chicha y era demasiado, demasiado honesta, demasiado firme en sus convicciones, en su trabajo y el trabajo que ha hecho Chicha con respecto a identidad y con respecto a la búsqueda de justicia es algo que nadie puede dudar. Así que, no sé, yo para mí, perdón, pero esta señora es demasiado poca cosa para hablar de Chicha, ideológicamente me refiero, desde el lugar que ella está, no hablo de ella persona, de su intimidad, digamos. Pero con respecto a lo social, por favor, aparte está en el lugar que está, por algún lugar, por alguna cosa está donde está en este momento. Así es. Así que bueno, no sé. Elsa, en este primer aniversario que organizaron ustedes desde la asociación Sin Chicha Mariani, me imagino que recordaron también a Chicha y la organización que llevaba a cabo cada año esta suelta de globos. ¿Qué puedes destacar de este rol de Chicha, de esto que organizaba cada año? ¿Qué extrañaron de ella en esta instancia de la extrañamos a ella por sobre todas las cosas? Y lo que hicimos fue hacer una cosa muy simple, porque no estamos con ánimo. En una semana se cumple el primer año de la ausencia de Chicha, con lo cual tampoco estamos en condiciones de hacer grandes cosas. Sí, hacer la suelta de globos, sí, reunirnos en la casa estuvo abierta todo el día o toda la tarde, y Chicha presente, por supuesto, en nuestras palabras, en nuestro corazón, en el homenaje a Clara. Y bueno, la reunión de ayer fue muy breve, pero pues, sobre todas las cosas, apoyados en el recuerdo de Chicha, en su trabajo, en su búsqueda. Yo, Elsa Pavón, pienso que ella creó Abuelas de Plaza de Mayo, pero Abuelas de Plaza de Mayo nació el día que se llevaron a Clara y cuando Chicha se puso en movimiento para poder buscarla. Así que después se reunió con la señora de la cuadra, y entre las dos empezaron, y bueno, y ahí está hoy Abuelas de Plaza de Mayo con 130 chicos recuperados, identificados por el trabajo de Chicha, ¿no? De búsqueda de su identidad, de búsqueda de la forma de identificarlos, por recorrer el mundo, buscando a su nieta, pero no solo a su nieta, sino a todos los hijos de desaparecidos, a todos nuestros nietos. Elsa. Entonces eso responde tu pregunta. Elsa, ¿Qué significa, digamos, después de tantos años, qué sigue significando la Casa de 30? Digo, muchos de quienes vivimos en La Plata no nacimos acá, pero difícilmente no sepamos qué es la Casa de 30, no hayamos ido a algún cumpleaños o algún aniversario de la desaparición de Clara. ¿Qué sigue significando? ¿Qué sienten ustedes como fundación con lo que tienen por hacer con la casa? Bueno, cuando nace la Asociación Anahí, justamente nace pensando en la historia, en buscar la manera de que no se olvide del nunca más. Estamos hablando del año 96, y ya se había ido de abuela, se había renunciado. Y bueno, mucha gente nos pidió que sigamos trabajando, que no se pierda todo el capital que tenía Chicha en ese sentido de la búsqueda de los desaparecidos, de la búsqueda de los niños. Y bueno, lo que ella decidió es que recuperar la casa que en ese momento estaba intrusada, hacía 3, 4, hacía un tiempo que estaba intrusada, y se recuperó, y pensamos en que esa fuese la base visual, digamos, para recordar qué fue lo que pasó. Por eso después con el tiempo fue puesto en valor y es museo, y es de interés tanto de La Plata como de la República Argentina. Tiene varios títulos la casa, pero para nosotros lo que era la muestra de lo que no queremos que nunca más pase. Y bueno, la casa habla por sí sola. Bueno, vos dijiste recién que la visitaron, que la conocen y saben que uno entra ahí y tiene la magnitud de lo que fue el ataque a la casa, el asesinato de 5 personas adentro de la casa, entre ellas la mamá de Clara, y el secuestro de Clara. Para nosotros significa todo eso, la historia de nuestro país, de las cosas que sucedieron en nuestro país y la ausencia de Clarita.